bárbaro. Muy buenas noches, Yuyu. Muy buenas noches, Adriana. ¿Cómo están, queridos oyentes, queridas, querides? Con este clima que está un poco menos frío, ¿verdad? Hoy está un poquito menos frío, pero pasamos un solsticio de invierno bastante nublado y muy frío. Y afrescado. Por cierto, feliz año. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Me gusta eso de tener otro año nuevo ahora. Nos faltó la sidra, el champán, pero supongo que tenemos que brindar con otra cosa. Pan dulce, acá tenemos un buen pan dulce. Sí, ay, qué bueno que trajeron los confitados. Los confitados. Bueno, escuchábamos un tema de Fernanda Parranda Martínez. Sí, Fernanda Parranda Martínez es una compositora, cantora neuquina. Ella además es cocinera, viajera, entre muchas otras ocupaciones y talentos que tiene. Vivió muchos años en México, ha producido sus discos, tiene 3 discos, ha producido varios videoclips. La pueden ubicar en YouTube, en Facebook o en Instagram. Si la buscan como Fernanda Parranda Martínez, la van a encontrar. Es un lujo de amiga que nos hemos echado. Qué lindo. Bueno, la invitada de hoy es una posadeña llamada Cecilia Moya. Ella es artista misionera, guitarrista, compositora y cantante, nacida en Resistencia, Chaco. Así que chaqueña, no es misionera. Se crió en Posadas, participó en distintos proyectos musicales, tanto en su provincia como fuera de ella, con una extensa trayectoria también como solista. Participó de diversos grupos musicales, La Conciencia Tenaz, el grupo de reggae Ibosa Kaayari y Som Ambulante. En la ciudad de Rosario forma parte del cuarteto Hacia Lo. Como solista grabó en 2012 su disco Nuestra Señora de la Humedad, que fue grabado en Posadas, y en 2020 un mini disco llamado Primer Movimiento. También tiene un dúo con su hermano que se llama Moya Moya. Oh. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Hola, Cecilia. Bienvenida a Compositoras en Radio. Muchas gracias por invitarme, por acordarse de mí, que estoy acá en Misiones, un poquito lejos de Paraná. ¿En qué lugar estás de Misiones? ¿Cómo? En Posadas. ¿Y el clima ahí cómo está? ¿Fresquito? Y para lo que es Posadas, la verdad que venimos pasando unos días bastante fríos. Hoy amainó un poco, pero anoche fue realmente la noche más fría del año, me parece a mí. Sí, acá también, ¿eh? Muy frío. Pero bueno, estamos en invierno. Y sí, es lógico. Arrancando el invierno. Acá leíamos un pedacito de biografía tuya y nos preguntábamos, sí, cómo es esto de que sos una posadeña que nació en Chaco. Explícanos sí, un poquito. Escuchaba, lo dijeron muy bien porque a veces la gente se confunde un poco, no sabe bien dónde yo nací o cómo es que soy misionera. Bueno, yo soy nacida en Resistencia y mi familia materna es de Resistencia, pero la verdad es que nunca viví en Resistencia, simplemente nací ahí. Y bueno, viví en muchos lugares de Argentina, pero mucho más tiempo que en cualquier otro lado viví en Posadas. Entonces, desde bastante pequeña, y entonces me siento que soy posadeña. Ya tengo la tonada, tengo las costumbres. No sé hacer chipa, pero me encanta la chipa, así que me siento bien posadeña. Está muy bien. Y decime, en ese recorrido que has tenido por distintos lugares en tu vida, ¿cuál es tu relación con la música? ¿O qué se ha gestado, digamos, en ese hisopado musical? Hisopado. Qué linda palabra. Por todos los lugares, ¿qué es lo que te has ido llevando? Lo que más siento de mi primera infancia, digamos, lo que siento que fue ese recorrido fue más intenso, digamos. Vivía 2 o 3 años en un lugar y ya nos mudábamos. Y siento que ese recorrido de esa infancia me quedó mucho el apego por ahí a las canciones que cantaba mi mamá, que se sentaba con la guitarra y nos hacía cantar también a nosotros, que somos 3 hermanos. Y toda la música que se escuchaba en mi casa era lo que más me quedó como recuerdo de que me arraigué a eso, ¿ya? Más aún por haber viajado tanto. Y bueno, eso fue, mi mamá escuchaba mucho folclore, ahora escucha otras cosas más abiertas como tango, qué sé yo, pero en esa época era muy folclórica y también mucha trova cubana. De Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, eso se escuchaba mucho en mi casa. Entonces, todo eso me parece que forma parte de cierta historia en mi caso, musical. Después el hecho de estar acá en Misiones, que estamos en un lugar que es triple frontera, escucha mucha música brasilera y eso también me formó un montón a mí, como que me influyó mucho. Y después, bueno, mi último más reciente viaje, que fue vivir en Rosario casi 6 años, me dio otro pantallazo muy distinto, me llené de otras cosas, aprendí un montón y bueno, por supuesto que escucho mucha música rosarina y otras cosas que yo no conocía. Todo eso te va nutriendo, por supuesto, y nada, se hace como un licuado. Un licuado. De lo que sale esto. Exactamente. Claro, me imagino que en la triple frontera hay colores diversos y colores inclusive hasta más antiguos, no sé, o tengo la idea que ahí también todo lo que es la herencia guaraní se siente y que ha sido una herencia muy musical, no sé, ¿tú qué percibes de eso? Siento que sí, pero que el folclore quizá en Misiones tiene mucho que ver también con esta mezcla de cultura. Por supuesto que lo guaranítico está, pero también está segregado, como está la comunidad, ¿no? Claro. El folclore tradicional por ahí se nutre de otras cosas también que no son solo misioneras. Pero acá se escucha mucho forró, muchas mezclas de mucha música gaúcha, o sea, al interior de Misiones sobre todo, y se escucha eso. Se habla portuñol. En Posadas no se siente tanto eso, pero te vas un poquito más allá y para el norte y se empieza a mezclar todo. Y bueno, eso sin dudas que llega, ¿no? Desde el folclore, pero el folclore me parece que hoy en día es una palabra tan amplia que ya no sé muy bien de qué estamos hablando. Es verdad, hay que buscar otras especificaciones para lo del folclore. Abarca mucho. Está bueno, cosas. Igual. Yo pienso que el otro día charlábamos también en nuestro programa con Micaela Vita y ella hablaba también de esta cuestión del folclore, por ahí empezar a charlar un poco y empezar a pensar que también lo actual y la cultura actual musical empieza a transformarse en el folclore del lugar. Yo igualmente siento que tengo una formación mucho más del rock y mucho más desde el pop, ¿no? Yo me crié escuchando rock nacional, Fito, Charlie y Cerati fueron para mí tres musicazos que escuché un montón. Y bueno, hoy en día, si bien no me gusta mucho hablar de género musical, porque también me siento medio perdida en cuanto a lo que hago, como que es mucho más intuitivo y es muy collage. Entonces, siento muchas influencias, pero después lo que me sale a mí hacer, siento que es un collage de todo eso. Y entonces me cuesta mucho hablar de un género musical, pero sí me siento como más cerca del pop, ¿no? Por decir que es la música popular, entonces más cercana, no experimental, digamos. Claro, por ahí hay un concepto del folclore que se usa para denominar la música que sale de lo popular, pero se queda como en tradición. La tradición, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, el folclore tiende a incorporar nuevas músicas. En ese sentido, yo también he escuchado hablar hasta que el rock es una especie de folclore, ¿no? Claro. En el sentido de los años que lleva instaurado como lenguaje entre nosotros. Pero Está buenísimo eso que decís, lo difícil, claro, de encasillarse en un género, y a lo mejor no es lo que se busca tampoco, ¿no? O sí, ¿o a vos te interesaría estar más determinada? No, la verdad es que no me interesa mucho. Sí pienso que para entrar quizás a ciertos circuitos musicales, a veces la industria musical puede llegar a exigir un género, pero bueno, no. A mí particularmente me parece que está bueno, incluso que dentro de las personas que somos compositoras y que estamos intentando generar cosas nuevas y nuevas formas de ver la música, está bueno empezar a eso, como olvidarnos un poco del género. Creo que está sucediendo naturalmente igual, ¿no? Sí, como para buscar otra cosa, ¿no? Para que pueda suceder otra cosa, pues. Claro. Empiezan a haber fusiones que bueno, dejan de tener un género específico. Entonces, que eso permite cosas nuevas, me parece a mí, abre un poco más. Sí, a mí también me parece igual. En todo caso, lo que unifica todo eso es la idea de la canción, que no sé si va a durar, claro, mucho más, pero en realidad el género canción abre un poco el juego en ese sentido y permite más formas, ¿no? Eso, me parece interesante eso, hablar de eso, porque, o sea, a mí cuando me preguntan qué hago, lo que más me identifica es decir que estoy dentro del género canción, porque también a veces cuesta mucho explicar sino lo que una hace, entonces eso me sirve para explicarme y me identifico, digamos, porque también busco eso. Pienso que lo que hago tiene como un formato, cierto formato, y bueno, me considero cancionista. Cancionista, está muy bien. Todo. Eso, otra cosa, sí, vas. Ceci, en el grupo que tenés en Rosario, el cuarteto, sí, las canciones ahí son composiciones tuyas, es composición colectiva, ¿cómo...? Mira, Hacia Lo es un... yo siento que es como un animal que fue mutando, se fue transformando un poco. Empezó siendo un proyecto que partía más de canciones mías y después también de canciones de Anita Vélez, que es una compositora increíble, además de ser baterista y percusionista. Ustedes en Paraná la deben conocer, porque, bueno, se conoce mucho la gente de Rosario y de Paraná. Uh-huh. Aparte, nosotras con Anita fuimos a tocar a Paraná. Sí, supimos ahí en Barriletes. Como, ¿no?, dúo, porque también tuvimos un dúo en un momento. Uh-huh. ¿Qué? En Barriletes tocaron, ¿no? Sí, tocamos en Barriletes. Sí. Y bueno, Hacia Lo después se fue transformando un poco y las composiciones empezaron a surgir también después de los cuatro. Si bien la mayoría de las letras siguen siendo mías, pero musicalmente entre los cuatro generábamos los arreglos. Bueno, los chicos de sus instrumentos siempre pusieron su color, los arreglos que ellos querían, les gustaba. Entonces, bueno, eso empezó a suceder cada vez más en Hacia Lo. Así que pienso que mutó un montón. Nosotros con Hacia Lo en este momento tenemos un disco que está terminado de grabar y estamos en etapa de masterizar y ver cómo lo lanzamos. Bueno, yo en este momento estoy viviendo en Posadas, pero la idea es que ese proyecto pueda presentar ese disco. Mi idea es poder viajar, vamos a ver qué nos dice también, qué nos depara todo esto, ¿no?, de la pandemia, pero... Claro. Me encantaría que todos estos proyectos puedan continuar, son hermosos y yo los amo mucho, la verdad que es así. Bueno, podemos escuchar algún tema de Ceci, Ceremonias, que está incluido en su mini disco, decían, en lugares donde leía sobre lo que decías de tu disco. Sí. ¿Tres canciones o no? Tiene tres canciones. Tres canciones. Sí. Bueno, vamos a escuchar Ceremonias, por favor, señor operador. Y ahorita volvemos con Cecilia Moya. Y toda la música. Gracias. Escapular, sonrisa feliz. escuche tu voz, celebra lo que libera, ya no sé lo que domina cada día. Ritual, ritual. Estamos de regreso con Cecilia. ¿Estás por ahí, Cecilia? Estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Nos preguntábamos acá con Adriana si vos te considerás una compositora, ¿verdad? O tenés un pasado más intérprete o de cantante, o cómo te Mira, vivís. Yo en realidad... Y yo hoy en día me siento compositora y cantante. Siento que siempre mi instrumento fue la voz, pero bueno, esta faceta de compositora, que es la que más me identifica, no es la que estuvo siempre en mí. Yo desde muy chiquita estuve cerca de la música, pero era cantante, digamos, cantaba desde chiquita. Después empecé a hacer, cuando fui ya más adolescente, más grande, me empezaron a invitar a algunos músicos acá en Posadas a cantar, digamos, a cantar coros o incluso a grabar algunas canciones en sus discos, y esa fue toda mi primera etapa de música, más intérprete que otra cosa, hasta que bueno, descubrí esta maravilla que es para mí hacer canciones. Que ya las hacía en realidad, pero no las sacaba para afuera, no sé, como que empecé a mostrar esto cuando armé mi primera banda propia, digamos, que fue Callarí, que éramos cuatro mujeres, y yo siento que la fuerza de mis compañeras que escucharon las canciones y me dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a empezar a mostrar esto, ahí yo sentí que di un paso del cual ya no quise volver, regresar. Digamos, como que bueno. Claro, me abrió un camino que lo sentí tan diferente que dije, bueno, quiero seguir explanándome en esto, en hacer canciones mías. ¿Qué? ¿Por qué? Cosa que me pasa ahora, me voy a cantar una guitarreada y no me acuerdo ningún tema, ningún cover, digamos. Pero bueno. Me dicen, tocate un tema de tal y ya no me acuerdo. Sí, yo sufro también, padezco del mismo mal, pero ¿por qué? A ver si nos podemos centrar en eso que dijiste recién. ¿Por qué es tan diferente o qué es lo que se despierta con la composición que se aleja un poco de lo que es el tema de la interpretación? ¿Cómo ves vos que se desdibuja un oficio para entrar en otro? ¿Cuáles son esas diferencias o qué es lo que se mueve ahí? Yo creo que se empieza a transformar como en una gran necesidad de comunicar. Si bien estoy como, o sea, sé que también interpretando uno comunica un montón, por supuesto, pero no sé, en mi caso creo que sobre todo tiene que ver con el texto, con la poesía de las letras. Me empezó a ver como un vicio, digamos, de querer decir cada vez un poco más y también crecer en ese lugar, digamos, ¿no? Aprender cómo poder expresarme mejor todavía y bueno, y eso me no sé, me cautivó de una manera que empecé a necesitarlo cada vez más, hacer eso y no solamente ser intérprete. Igualmente hay canciones que me disfruto muchísimo de cantar, que no son mías, digamos, ¿no? Claro. Me encanta, pero bueno, encuentro un placer que me provoca algo extra en la composición. Claro. Creo que es una búsqueda, creo que digamos, la búsqueda es parecida o... pero cada uno tiene la necesidad diferente o algo así, y bueno, en mi caso me hizo exponerme también, exponer mi interior de una manera que nunca pensé que me animaría a hacerlo, y cuando lo hice sentí un enorme placer y miedo, también un montón de cosas, ¿no? Es todo muy muy intenso. Emociones fuertes, digamos. Sí, creo que esa intensidad fue la que me cautivó y dije, bueno, me cuesta, pero quiero seguir haciendo esto, digamos. Está buenísimo. Lo que pasa es que, claro, hay que incorporar elementos que tienen que ver con el lenguaje, que es otro trabajo distinto al de la música, ¿no? Porque claro, totalmente. Vos, por ejemplo... A mí me encanta eso. Contame. A la hora de empezar a trabajar en una idea o en una canción, por ejemplo, ¿cuáles son tus patas fuertes o tus recursos de donde te agarras para empezar a tejer así una nueva canción, una nueva idea? ¿Cuáles son tus... Mira, ¿en qué confías, digamos? En general confío, mi herramienta principal siempre es la intuición y el deseo, digamos, de seguir por ese sonido que me cautive, ¿no? Pero en general me siento con la guitarra y siempre sale algo de ese juego de la voz con la guitarra. Pocas veces me han salido canciones en otros lugares o momentos sin la guitarra, pero sí me ha pasado mucho, por ejemplo, andando en bici. Creo que el juego del ritmo también es muy importante para mí como búsqueda. Y bueno, algunas frases que me parecen interesantes, me prendo de ahí, y eso es un disparador para desarrollar toda una idea, ¿no? No sé, depende del momento, pero hay muchas formas de disparar una canción, y a veces es un ritmo, a veces es una melodía, y a veces puede ser una frase que uno puede jugar hasta que lo encuentra algo. El tema es cuando darse cuenta de que esa es la que va, digamos. Y ahí es donde yo solamente me guío por la intuición, por mi gusto propio, qué sé yo. Claro, a la hora, digamos, de juzgar, esa era otra pregunta que te claro. tenía, fíjate vos. A la hora de juzgar ya la obra hecha, digamos, cómo poder saber si, o en el momento que estás tomando decisiones, cómo saber si es la decisión correcta o si está en buen nunca punto. Se sabe. Mira, yo soy una persona que me cuesta muchísimo tomar decisiones, pero, por ejemplo, armar una lista de temas para un recital me cuesta mucho. Nunca me decido rápido a ver qué voy a tocar hoy, pero bueno, me guío más que nada por eso, por un poco por lo que sé que la gente disfruta de escuchar. Y un poco por lo que yo tengo ganas de decir en ese momento. Entonces, bueno, hago ahí como una especie de conciliación. Claro. Y en general coincide, por suerte. Está bueno. Pero sí, el asunto del juzgar la propia obra, inclusive el juzgar la obra de los demás también Es difícil porque a veces son cosas muy subjetivas, aunque creo que a veces pueden ser elementos muy concretos y muy muy técnicos, ¿no? De por qué sí. Una cosa no está terminada o sí está terminada o qué le falta o qué le sobra, ¿no? Tal cual, nunca se sabe y hay que decidir. En ese momento yo creo que más que nada eso, es decir, bueno, quizás la canción va hasta acá y sale, o quizás esto no era para canción y lo descarto. Pero sí, a mí me cuesta un montón y a veces me apoyo, bueno, por ejemplo, en el dúo que tengo con Emi, que es mi hermano, nos apoyamos mucho en la opinión del otro. Ahí componemos entre los dos, entonces es como todo más relajado, porque ya no depende solo de mí. Y además Moya Moya tiene como una temática un poco más marcada. Yo cuando canto mis canciones solista es como que me explayo mucho más y me tomo ciertas libertades para decir lo que tengo ganas en el momento, ¿no? Ceci, ¿y hay material? Perdón. ¿Sí? ¿Sí hay material de Moya Moya circulando por las redes o es solamente? Sí, Moya Moya tiene su primer disco que se llama Hora Mágica en YouTube y en Spotify. Bien. Y ahora estamos cerrando el segundo disco que se va a llamar Piel de Toro. Y que, bueno, nada más me agarró la pandemia en el medio, pero tengo que terminar de ir a Buenos Aires para grabar las voces, pero ya están todas las canciones, está todo cerrado. Y ahí va más por lo electrónico, ¿no? Nuestro segundo disco, sí, es un poco más electrónico. Bien. Pero también que lo que yo hago sola, digamos. Claro, pero también tienen letras y tienen, así, lírica, pues, también. Sí, también de género canción, solamente que, bueno, tenemos una influencia en ese dúo, hay una influencia más ochentosa, otros sonidos, más sintes. Uh-huh. Y también tiene una puesta en escena con LED y cosas así como más performáticas. Claro, más de show. No es algo acústico, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí uno lo asocia un poco más a lo electrónico. Pero sí es cancionero, digamos. Mucha letra. Claro. Bueno, Ceci, ¿quieres contarnos un poquito dónde podemos encontrarte, dónde podemos escuchar tu música? Sí, tenemos el primer disco mío para escuchar en Bandcamp, que se llama Nuestra Señora de la Humedad. Es un disco mucho más acústico. Y después lo más nuevo se escucha en Spotify y en YouTube también, que es este disco, primer movimiento. La idea es que podamos continuar con un segundo movimiento. Son tres canciones, que una de ellas tiene videoclip, que es la que presentamos hoy, y ceremonias. Uh-huh. El videoclip también se puede ver en YouTube. Y bueno, después pueden escuchar Hacia Lo también en YouTube, que tenemos un video, se llama Todo un Río. Y eso es lo que tenemos por ahora, dando vueltas por ahí. Hay muchos videos en vivo igual en YouTube para buscar, hay sesiones. Muchas sesiones a las que me han invitado en vivo. Pero bueno, espero que pronto podamos presentar algún disco nuevo. Estoy intentando trabajar en eso. Y poder viajar a Paraná, si te escuchamos acá con Judith. Sí, me encantaría. Me encanta Paraná. Me parece una ciudad hermosísima. Bueno, sí, es un poco parecida a Posadas. Muchas subidas y bajadas. Ah, sí. Mira vos, yo no conozco Posadas. Yo tampoco. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Te vamos a despedir con otro tema, ¿verdad? Otro tema, Torita. Torita. Que es, bueno, ¿querés presentarlo? Me quedé con ganas igual de charlar sobre el programa radio que tenés allá en Posadas, pero bueno, acá el tiempo. Sí. Bueno. Bueno, después las invitamos al programa de radio para que ustedes charlen con nosotras. Entonces. Dale. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Radio Mom. Ok. Bueno, Radio Moom. Cuando Radio quiera, no chifla. Dale, bueno, dale, me encantaría. Dale. Bueno, contamos muchas gracias tema... por invitarme, presento este tema. Dale. ¿Sí? Este tema, Torita, que es un tema el más nuevo que tengo. Bueno, lo compuse hace muy poquito en Rosario. Y habla de mí, que soy taurina. Está muy un bien. Poco terca la Torita. Está muy bien. De eso habla. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por estar presente y por tu música que nos convidas. Esté muy rico. Gracias a ustedes. Viste que fueron amenas y amorosas las preguntas de Judith. Sí, muchas gracias por ser una hermosa preguntando, Judith. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Bueno, siga adelante. Estás escuchando Compositoras en Radio. Como todos los martes, tenemos un sorteo. Sí, un sorteo súper exitoso. Mirá, acá suenan y suenan los WhatsApp. Los WhatsApp de que quieren participar y todavía no dijimos la pregunta. Todavía dijimos, ya tuvimos un mensajito de Ernesto Goldenberg. No lo conozco, pero bueno, bienvenido al programa. Que mandó un mensajito que quería participar del sorteo, pero todavía la pregunta no estaba, así que no sé si va a entrar en el sorteo. La pregunta es, ¿cómo se llama el disco, mini disco de Cecilia Moya? Si estuvieron atentos, si estuvieran atentas a la entrevista. Atentes. Atentes van a saber de qué se trata. Y el premio es un paseo. Chachán, chachán. Un paseo, escuchen bien. Sí, escuchen bien. No, vamos a aclarar la voz. Un paseo en piragua por el río Paraná, que está un poco seco, con nuestra querida compositora y compañera de la radio, Ana Contreras. Que es la que va a remar, evidentemente, porque nosotros no sabemos si el oyente ganador sabe remar, no sabemos. Entonces, tenemos a la remadora en cuestión, a la remadora profesional que ha andado río arriba por hasta Chajarí, no sé. Así que bueno, comunicarse al teléfono 416-7372. Ernesto, que nos escribiste hace un ratito, por favor, tenés que repensarte y mandar la consigna. ¿Qué? Ernesto va a tener que mandar la respuesta a la consigna. Bueno, vamos a seguir un poquito con el programa. Viene el micro de lecturas de Analía Bosque y Eli Sarrot. Ok. Boceto de teología, de Becky Urbina. Nunca me costó creer en Dios porque siempre me gustaron los cuentos. Los paisajes exóticos, los animales en el arca y los nombres antiguos hicieron de la Biblia uno de mis cuentos favoritos. Mi primera duda de fe: si la serpiente que le ofreció la manzana a Eva sería la misma bruja que se la dio a Blancanieves muchos años después, cuando ya existían ropas y espejos. Mi segunda duda fue: ¿por qué la manzana hizo despertar a una y dormir a la otra? También me pregunté cómo pudieron ceder tan fácil ante una manzana, existiendo frutas mucho más ricas como las fresas, los mangos y las chirimoyas. Una noche le hice estas preguntas a Dios durante mis oraciones antes de dormir. Él se rió y luego me dijo que era solo un cuento, que yo podía cambiar las frutas, animales y nombres si me provocaba. Al verme sonreír me hizo un guiño y cerró la ventana con un solo soplido para que no me resfriara. Ese día entendí por qué tiene tantos nombres alrededor del mundo. Seguro se lo inventaron otros niños como yo. La poeta y narradora Becky Urbina nació en Lima. Estudió una maestría en literatura infantil, juvenil y animación a la lectura. Publicó el poemario Camping en el País de las Maravillas en 2014. Obtuvo estímulos económicos del Ministerio de Cultura para desarrollar proyectos de literatura infantil en 2018 y 2019. Su último libro es ¿A dónde se va el sol?, editorial Norma 2020. Es ganadora del premio Scriptura, dado por la Comisión de Escritores del PEN Internacional del Perú. Saber, porque donde vivas vos, tu pa vivirá también. La casita que habites tendrá flores, tendrá miel, y el sol saldrá para vos después de salir para él. Tendrás un burbuja que planta bendita es, las flores para rezar, los frutos para comer. Comer. correr, serás un pájaro más. Tu pamba. Entre los pájaros de él serás un ave, una flor, o mejor una mujer. Porque una mujer es eso, pájaro y flor a la vez. Tendrás un burbujón. ¡Qué planta bendita es! Las flores para rezar, los frutos para comer. Tendrás un burbujón. ¡Qué planta bendita es! Las flores para rezar, los frutos para comer. Escuchamos el grupo Contemple, es un grupo de candombe de la ciudad de Santa Fe integrado por mujeres que combinan canciones del repertorio popular uruguayo y composiciones propias. Está conformado por Belén Irigoyen, Lara Jun, Camila Lencina, Lucía Galán y Sofía Mansor. Y lo que escuchamos es una composición propia, ¿verdad? Es una composición propia de las chicas que ahora no me estoy acordando el nombre del tema. Bueno, pero ya lo vamos a decir en un ratito. Sí, y si no, para el próximo sorteo. Dale. Dale. Hermosa la composición, hermosa. Sí. Bueno, vamos a seguir con el micro que hace Elisa Zarrot desde su casita. Elisa. Elisa querida. ¿Cómo la queremos a Elisa? ¿No es cierto? Sí, falta un budín de pan que ha prometido. Acá bueno, estamos con papa frita, palito, maní y vino. Que no es poco. Pero no es lo no mismo. No es poco como una canción de Judith León o algo así. ¿Se llama así? ¿No es poco? No, se es poco. Es poco, es poco. Es poco, Elisa, si nos estás escuchando, es poco. Necesitamos tu budín de pan. Buenas noches. Hoy les acercamos reflexiones desde un material muy valioso que hemos encontrado investigando mujeres encubiertas. Se trata de Capítulos robados, una joyita de Patricia Elizabeth Bantar. Artículo publicado en Breviarios BBA, que es una publicación del Departamento de Artes de la UNLP. La autora describe el lugar de la mujer compositora en la historia con cortas pinceladas que ocupan solamente 8 páginas. Pero es tan contundente su estrategia que en tan corto texto deja en claro mucho. Nos trae frases referidas a la composición de las mujeres dichas por hombres. Escuchémoslas, pues estas pocas bastan para comprender de qué se trata esta invisibilidad. Aquí compartimos algunas. El padre de Fanny y de Félix Mendelssohn dijo: para Félix la música es un vaso ostinato, mientras que para las mujeres es tan solo un ornamento. De un ornamento se puede prescindir. De un vaso ostinato, no. Por su parte, el abuelo de esa misma familia, llamado Moses Mendelssohn, dijo: el saber moderado sienta bien a una dama, pero no la erudición. Una joven que gastó sus ojos leyendo merece que se rían de ella. Y en Argentina, presten atención a esto. Juan Bautista Alberdi escribió: para el rol de la mujer se propone que su instrucción no sea brillante. Necesitamos señoras, no artistas. La mujer debe brillar con el brillo del honor, la dignidad de la modestia de su vida. Sus destinos son serios. No ha venido al mundo para ornar el salón, sino para hermosear la soledad fecunda del hogar. Es necesario una mujer laboriosa, y si es así, no tiene tiempo para vanas reuniones. También nos trae Patricia Bantar dichos de las propias compositoras. Carola Schroeter expresó: he tenido que vencer muchas dudas antes de decidirme seriamente a publicar una colección de poemas breves a los que había dotado de melodías. Un cierto sentimiento hacia la decencia y la moralidad está marcado en nuestro sexo, que no nos permite aparecer solas en público ni sin un acompañante. ¿Cómo puedo presentar entonces mi obra musical al público sino con timidez. La obra de una mujer puede, incluso, llevar a un grado de conmiseración a ojos de algunos expertos. Clara Schumann dijo: hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea. Una mujer no debe tener el deseo de componer. Si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo? Cuenta la autora que Alma Mahler, en la primera parte del siglo XX, cesó de componer por un arreglo prematrimonial con Gustav Mahler, y que este esposo, cuando estaba en el final de sus días, la instó a que volviera a hacerlo. La autora de Capítulos Robados nombra a numerosas compositoras de cada época histórica. A algunas de ellas le hemos dedicado ya un lugar a nuestro segmento de mujeres encubiertas. Por ejemplo, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Marianne Mozart, Cécile Chaminade, a nuestra entrerriana Celia Torrá y también a una porteña, ¿recuerdan? Esa compositora que firmó así, sin dar su nombre, una obra llamada Valsa, que conocimos de casualidad porque apareció en un boletín musical de 1837, sin que nadie haya podido saber hasta ahora quién fue la autora. Patricia Bantar, en Capítulos Robados, formula interesantes preguntas cuando dice: todas las compositoras mencionadas anteriormente son ya reconocidas como significativas en su actividad, y es habitual encontrar junto a sus nombres adjetivos calificativos de lo más prometedores. Por otro lado, mayoritariamente, desde el Renacimiento en adelante, hay registros de sus músicas. Sin embargo, ¿cuántas obras de ellas conocemos? ¿Cuántas obras han sido objeto de estudio en nuestra formación? ¿Cuántas de sus músicas consumimos? ¿A cuántos conciertos hemos asistido y escuchado alguna de sus obras? ¿Cuántos teatros en sus programaciones incluyen sus repertorios? Cuando la autora refiere a la actualidad, expresa que hoy muy pocos se atreverían a pronunciar palabras como las de padre y abuelo Mendelssohn o como las de Alberdi, y repudiarían el arreglo prematrimonial de Mahler. Pues, afortunadamente, se han producido cambios en el posicionamiento y los estigmas frente a esta cuestión, en gran medida generados por el acceso igualitario a la formación profesional sin distinción de género. Sin embargo, dice, las ausencias en las salas de concierto, principalmente en los grandes centros legitimados y legitimantes, dan cuenta de una realidad que dista de ser igualitaria. Tanto es así que en nuestro país fue necesaria una ley de cupo femenino en los escenarios, como sabemos. En este tema nos trae una estadística elaborada por la Alianza Internacional para la Mujer en la Música, donde se comparan las programaciones de la temporada 2019 y 2020 de 15 orquestas alrededor del mundo. En ese lapso de 1.500 conciertos, se presentaron 3.997 obras, y de ellas, solo 142 fueron compuestas por mujeres. Y en nuestro país, se pregunta, en los principales centros de difusión, con cada uno de sus ciclos, ¿cuántas músicas escritas por mujeres se interpretan? Sin dudas que la presencia o ausencia de modelos, dice Patricia, se constituye en un elemento de gran importancia. Como este, Capítulos Robados, hay innumerables materiales inspiradores de la búsqueda y reivindicación de la composición musical de las mujeres. Ellos nos nutren para traer a nuestro programa de compositoras en radio, semana a semana, un nuevo hallazgo de alguna de las tantas mujeres encubiertas. Hoy, después de recorrer esta valiosa publicación que termina con la frase «silenciadas, desvalorizadas y escondidas», con sus obras como testigo, les proponemos escuchar completa la canción de la cortina del segmento y lo hacemos pidiendo que no falte ni una compositora más. Que no nos roben más capítulos en la historia de la composición. De Melissa Budini, ¿Quién falta? ¿Quién falta? Se escabulle por la rama. ventana se adivina agazapada. Ausente se me pierde entre la gente, se confunde en la memoria y en saudades se me crece, se me enciende, se resiente, se desdobla, se salobra. Compositoras en radio. Si quieres comunicarte con nosotras, podés hacerlo al... Bueno, ya que te comunicas con nosotras, puedes participar del sorteo. Claro, ¿cómo te lo vas a perder? Imagínate un paseo en el río con Ana Contreras, de remadora. Y de paso te canta una canción a la chilena. Seguro, nuestra chilena entrerriana. Bueno, te puedes comunicar al 416-7372 y contestar a la pregunta: ¿cuál es el disco, mini disco de Cecilia Moya, nuestra entrevistada de honor del día de la fecha? El mini disco. No digan Nuestra Señora la Humedad porque no, sí. Es, ya le están errando. Hay varios que escribieron y le erraron. Dorita, ¿le erraron? Dorita acertó, Dalila acertó, así que... Uy, vamos a tener que llamar a la escribana para que escoja el ganador. Bueno, hay otras personas que llamaron, pero en un ratito hacemos el sorteo. Estamos terminando, ya son las 22, pero vamos a seguir, porque con Judith siempre seguimos un poquito más, porque nos parece muy corta una hora de composiciones. No, nosotros no aceptamos los límites. ¿Viste cuando te dicen, vos no tenés límites? Bueno, nuestro operador se copa, porque Mateo, gracias, porque te quedas un ratito más. Entonces, vamos a un tema de Rosana Taddei. Rosana Taddei es una uruguaya muy linda que desde hace muchos añísimos viene compositando, cantando, guitarreando, interpretando, qué sé yo, y hasta artista visual es esta chica, escúchenme. Para no hacerles el cuento largo, les digo que vamos a escuchar un temita de ella. Ella también, mira, ha grabado con Lomas Lía, ha cantado con todos, tiene muchísimos discos, sello Sondor, es una maravilla. Ahora, el tema no lo estoy encontrando. Sirena. ¿Cuál? Sirena. Bueno, dale, vamos. No tenés una meta, veleta, no tenés a dónde ir. No tenés una meta, veleta, no tenés a dónde ir. Ay, qué pena, sirena, una pena. pena te frena. Ay, qué pena, sirena. Una pena te frena. En el mar, allá entre las olas, sola camina, con los pasos de arena. Tu pena se puede borrar. Compositoras en radio, ¿estás escuchando? ¿Qué estás cocinando? Son las 10 de la noche. ¿Qué estás cocinando? Me parece que ya comiste, ¿no? No sé, depende. En mi casa ya comieron, estoy segura. Pero bueno, vos sabés que tenemos una invitación para hacer justo, porque yo me imagino que vos estás en tu casa escuchando todas estas composiciones y decís, ay, yo quiero componer una canción, aunque sea una en la vida. Podés componerte una canción. Y si no sabes cómo empezar, podés hacer el taller de composición de canciones que va a dar Silvina Gómez en julio, todos los sábados de julio, a las 10:30 de la mañana. Vos la buscás, la podés buscar por YouTube, digo por WhatsApp, al 00598-949-12078. Quería hacer la locutora y no me sale. Hagamos una cosa para los oyentes. Sí, sí. Busquen en Facebook a Silvina Gómez. Seguramente ya la conocen. No me hagan caso a mí. Está en Uruguay ahora viviendo, así que va a ser para quienes estén lejos. Sí, va a ser vía internet. Sí, la recomendamos porque ella es alegre, tiene buen humor, es buena música, es creativa y te inspira un montón. Así que, chicas. Chicos. Bueno, también quiero decir algo, que ¿qué? Bueno, nos pueden encontrar, ya saben, voy a hablar como cuando uno lee la, que tiene que leer lo que come. Entonces, cuando da vuelta un producto como una galletita y lee la letra chica, que hay que leer, se lee rápido. Entonces, nos van a, si quieren contactarnos con nosotras, van a www.compositoras en Instagram como compositoras.com y en compositoras.com. Bueno, el tiempo ya, perfecto, como lo he dicho, es tirano, así que son las 22:06 y ya es hora de despedirnos, pero tenemos el sorteo. Exactamente. Tenemos varias cosas, todavía la noche sigue, no nos vamos nada. Tenemos un sorteo, siguieron llamando. Acá están. Bueno, hubo gente que le erró, gente, no sé, no estuvo muy atenta, parece. Sí, pero los vamos a poner. Mucha señora igual de la humedad y no. Dale. Entonces ha salido. Mate, vos mirá que sea verdadero. A ver, el número. No, ¿qué número? Bueno, está bien, voy a decir el nombre. No, mejor decilo vos. Mejor decilo vos, porque no sé quién es el ganador acá, ganadora. Y bueno, saque numerito. Ernesto, mira, el primero que mandó, que tanto dijimos que tenía que mandar, que quería ganar. Bueno, Ernesto, te ganaste un viaje, un paseo. No sabemos cuánto tiempo, depende cuánto Ana aguante remando por el río Paraná. También dependerá de Ernesto si va a colaborar con la remada o no. Ah, ¿no? Eso es verdad. Si Ernesto. Si va a cucharear, como quien dice. Bueno, ya está poniendo melosa. No, son malinterpretados. Cuando sacás el agua de la canoa, ¿cómo se llama? Cucharear. Bien. Se llama cucharear. Se llama. No me acuerdo, no. Pero algo así como cucharear. Bueno, entonces nos vamos a despedir con una cola de tres temas. De tres temas que ha compartido, nos ha convidado. Escogido nuestra entrevistada de hoy, Cecilia Moya, que le hacíamos la pregunta de quiénes fueron. Compositoras que la han influenciado a lo largo de su vida. Entonces aparecieron, ya como que me ponía, bueno, esto hace mucho tiempo, esto hace más poquito. Uh-huh. Así que nos vamos a despedir con esos tres temas. Es Yoga de Björk. Yoga no. Yoga y Soy de Mañana. Yoga, ¿y cómo se lee esto? Yoga. Yoga. Yoga de Björk. Arco, de Fabiana Cantilo, y Helados Verdes, de Paula Tramas. Bueno, así que nos despedimos, les despedimos. Hasta el próximo martes, que tengan una buena semana. Abríguense, prendan la salamandra, prendan el calefactor, prendan la estufa, a querosén. Y un saludo muy grande, y muchas gracias a Laura Budini y a Tata Budini por sus audios en estos programas, que Elisa está ampliando, promocionando a la familia. Sí, muy bien. Seguimos esperando el budín de pan, Elisa, para el programa que hacemos Judith, anótalo, Judith y Adriana, martes cada tanto, un budín de pan para acá. No vaya a caer justo en manos de otras locutoras. Por favor. Intersecciones. Bueno, los abrazamos, los queremos mucho. Muchas gracias, Cecilia Moya, por participar del programa. These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to